No te escondas, yo sé lo que te pasa. Quizás alguna vez a mí me ha sucedido creer que matas a alguien por la espalda, porque deseas algún amor prohibido. No te miento si te digo que lo amaba y que se vuelve más tierno los domingos cuando pasa el día entre tus brazos, robándose del alma tu cariño. Te lo regalo, puedes irte con él cuando tú quieras, enloquecer en esa hoguera. Te lo regalo, que yo misma lo acompaño hasta la puerta, pero luego no me vengas con reclamos cuando haga con tu amor lo que él desea. Mas no voy a sorprenderte con historias, prefiero que él mismo te sorprenda.